Porque Dios es omnisciente y omnipresente, lo sabe todo y está en todas partes. No solo cubre todo, sino que lo penetra todo, es decir, lo traspasa todo, tal como las microondas de la radio, los teléfonos, celulares, la televisión, satélite. ¿Sabe que ahora es mucho más fácil comprender esto que antes? Tenemos que cambiar la percepción de Dios, porque antes no había todo lo que hay ahora. Por ejemplo, usted prende el televisor, ¿ah? ¡Tic! Y es de pilas. No está conectado con ningún cable a nada. Y se ve la imagen, se escucha. ¿Dónde está esa imagen? A ver, díganme los jóvenes, ¿dónde está esa imagen? Está en el aire. Y lo que hace, se llama eso receptor. La toma del aire, quiere decir que todas las imágenes de televisión que están aquí, usted agarra su teléfono, no tiene ningún cable. Tiene el bolsillo. Y le dicen a usted, apáguelo cuando entra acá. ¿Por qué? Porque puede sonar. ¿Y de por qué suena? Porque acá en el aire están todas las ondas del teléfono. Más, si usted se traga el teléfono le suena adentro del estómago cuando llama. Más, los más jovencitos que andan en el internet, ustedes saben que ahora con la computadora, con la antena que tiene la computadora, se puede captar el internet que toma todo el mundo, en cualquier lado. Acaba de salir en Estados Unidos esa de la Apple, es una computadora que usted la lleva en la mano y ahí puede tener un montón de películas, puede ver televisión, todo. Le dice dónde está usted, usted va por la calle y le dice, usted está en la calle tal, número tal. Y no está conectada con ningún cable, nada. ¿Dónde está toda esa información? ¿Dónde está? A ver. Está en el aire. Es mucho más fácil ahora entender la omnipresencia de Dios. Y le digo una cosa, que la omnipresencia de Dios es mucho más profunda y exacta que las ondas de televisión, de radio, de celulares y de internet. Es decir, que penetran. No solamente, no es que Dios está allá y que nosotros decimos, Señor, ¿me escuchaste? No es así. Nunca fue así, pero ahora es más fácil entenderlo. Con los adelantos que tenemos, que le llaman sin cable. ¿Ah? Ya hay aparatos que ojalá tengamos pronto, que no hace falta todo ese cablerío, que sin cable se van a conectar las cosas unas con otras. Interesante. Es decir que, así como las ondas de televisión traspasan las paredes, traspasan las personas, usted sabe que a veces yo me pregunto, ¿no será que las enfermedades que hay ahora, el tanto cáncer, no será por todas las ondas que nos traspasan? Porque además del televisor de su casa, su radio, su teléfono celular, su internet, su computadora, están los radares. Los radares para los aviones, los radares... hay un montón de otras ondas por el aire. El servicio de inteligencia. Usted sabe que es posible que haya alguno que nos pueda estar mirando lo que estamos haciendo acá, sentado en una oficina en Estados Unidos. Interesante. Eso nos ayudaría a entender esto de que en Él vivimos y nos movemos, y somos. Y eso debería afectar nuestra forma de relacionarnos con Él. Y de no ser esclavos de ciertas cosas como esa, que tenemos que sentir la presencia, a ver quién la puede traer. No, es loco, está loco ese, está mal de la cabeza. Eso será muy lindo, pasable, creo que Dios también lo perdona. Pero para aquellos que somos espirituales tenemos que avanzar en nuestro conocimiento de Dios, en nuestra conexión y devoción y espiritualidad, sabiendo que Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Esas ondas traspasan las paredes, los cuerpos humanos, están en todos lados, pero no se ven, aunque están aquí. Usted tiene que poner un receptor, usted hace así el televisor, clic, y aparece allí la imagen. Capaz que le están transmitiendo desde Roma, desde cualquier parte, y está ahí. Y eso sabe dónde está, de dónde lo agarra la televisión. Tiene que ir hasta Roma a buscarlo. No, está en el aire. Por eso se llama receptor. Capta lo que está en el aire. En el aire está toda esa imagen, y no solamente esa. Usted cambia y hay un montón de canales en la televisión, y todas están flotando en el espacio. Yo creo que no podemos ser espirituales de verdad si no entendemos estas cosas. Y como repito, ahora se entiende más que antes. Por la tecnología. La tecnología está entrando cada vez más a las cosas de Dios. Los satélites, por decirlo así, lo cubren, cubren todo el mundo con sus ondas. Toda la Tierra enviando y recibiendo datos, fotografías, videos y toda clase de señales que lo traspasan todo. Lo están traspasando a usted ahora en este momento. Acá están las ondas en el aire. Basta que usted apriete su teléfono y se comunica con su esposa que está en Italia y no hay ningún cable. Está en el aire. Y toda esa comunicación, usted le habla y va al aire. Y él lo recibe del aire, en el acto instantáneo. ¿Ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Aplíquense a eso. Estas cosas en cuanto a Dios, ya la Biblia lo dice desde hace muchos años. Esto no es una cosa nueva. En él vivimos. El salmo que leímos, vaya donde vaya, ahí estás tú. Vaya donde vaya, ahí usted agarra el teléfono y se conecta. Están los teléfonos que van en todo el mundo. Yo tengo amigos que vienen de Europa a visitarme y hablan en mi casa como si estuvieran en Italia. Y dicen, ¿cómo va eso? Es por el aire, es porque está en todas partes esas ondas. Cubren todo. Algunas de esas señales llegan desde galaxias lejanas. Usted sabe que están sintonizando galaxias, planetas de lejos. Están sintonizando ruidos, cosas que pasan que no las pueden descifrar, porque si hay gente por allí, debe haber otros sistemas y otras cosas. Pero los telescopios, ¿cómo el telescopio ese Hubble puede hacernos ver galaxias lejanas sin un cable hasta el telescopio? Todo viene por el aire. Interesante. Así es Dios. Él es como las microondas del satélite que cubre, envuelve y traspasa, permea todo el universo, traspasa nuestra mente. Por eso Él conoce nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Él está allí. Ahora, yo voy a seguir y voy a repetir esto varias veces porque parte de la clave de la enseñanza es la repetición, pero cuando uno escucha cosas que antes no escuchó, la mente tiende a cerrarse y a seguir como estaba antes. Pero como yo quiero que las vidas nuestras sean transformadas y cambien, y que nuestra relación con Dios, nuestra espiritualidad, aún nuestra liturgia, nuestra forma de adorar, se adapte más a la verdad, a la realidad, y no sigamos engañándonos, precisando una orquesta para poder adorar. Por eso es que estamos aquí hoy. Traspasa nuestro corazón, nuestras intuiciones, nuestro subconsciente. Él está en todas partes de nuestro ser, consciente e inconsciente. Él está allí y sabe todo antes que lo digamos. Y en el caso de los espirituales, como vamos a ver, Él también pone sus datos, que se llama revelación. Pero uno cree que una revelación es ¡boom!, trueno y un ángel. Que... No, no, no. Él puede hablarnos sin que usted lo perciba que es Dios. Él simplemente maneja ahí sus... pone una intuición, pone un pensamiento. Y es Él, porque Él está allí. Oh, mis amados hermanos, cuando dice Jesús que tenemos que ser guiados por el Espíritu, uno dice, eso sí, que hay que ser espiritual. No, no es tan difícil. Si Él está allí, ¿cómo no va a poder guiar? Dice San Pablo, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? No es una cosa fuera del otro mundo. Si hay un aparatito ya, que le dice usted, yo tengo en el auto, acá debe haber también, mi auto tengo un aparato que me va diciendo, yo le pongo la dirección a donde voy y me dice, en la próxima cuadra dobla a la derecha, en la otra dobla a la izquierda. Y me va, y cuando llego dice, usted ha llegado, estoy en la puerta con el número de la casa que yo le puse al aparatito. Y no hay ningún cable, esto es del satélite de arriba que tiene todo. Y me lo dice, y yo no anda. Ahora lo venden de bolsillo, que no puedo andar con eso, lo manda. Usted pone la dirección a donde va y le dice cómo ir. Y le va diciendo qué calle, doblar a la derecha, a la izquierda, esto. Y le dice a usted, quiero el restaurante más cerca de este lugar. Y le dice, acá tiene 4 restaurantes. Le dije, ¿de qué quiere? Dice, de italiano, cochino, hasta eso. Le pregunta, usted le dice, y ya ahora es hablándole. Le dice, yo quiero un restaurante chino, el más cerca de aquí. Tiene 1 a 3 cuadras a la derecha, 1 cuadra a la izquierda. Y usted y le va siguiendo, usted le aprieta el botón y lo lleva y lo pone en la puerta del restaurante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo Dios no lo va a poder guiar? Vamos. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado carnales y dependemos mucho de nuestros ojos, nuestro oído, nuestro gusto, y nos cuesta creer, ¿eh? Porque sin fe no se conecta uno con ese Dios. Es imposible, porque como Él es invisible, Él está en cada una de nuestras células, porque Él mismo las hizo. Él conoce su ADN. Lo conoció toda la vida antes que descubran el genoma. Él hizo la primera célula y puso en ella toda la información para que se reproduzcan, formen una persona y se sigan reproduciendo. Hizo mutaciones. Usted sabe que usted puede hacer mutaciones en los genes y pueden salir monstruos. Dios puede hacer mutaciones en las células y crear nuevas plantas, nuevas. Por eso es que usted nunca se preguntó, ¿cómo es que hay negros y blancos y amarillos y marrones y de gente, ¿no? Las razas. Entonces, ¿Adán qué era? ¿Negro? ¿Era blanco? ¿Cómo era Adán? Es muy, muy interesante, con una pequeña mutación en una célula se cambia el color de la piel. Y un animal que tiene 4 patas, con una mutación se le ponen 6 patas. Es interesante. Ya eso lo pueden hacer casi en los laboratorios. Imagínese Dios, que es el que la fabricó a la primera célula. Ay, ay, ay. Él está presente en cada átomo. Es verdaderamente omnipresente. David dice en el Salmo, esto se lo voy a dar después escrito a ustedes, pero ahora sí, Salmo 139, 1 al 8, dice, Señor, tú me examinas. Mira, esto lo dijo el salmista antes del internet. David lo hizo antes de Cristo. En el Viejo Testamento está este Salmo. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a distancia me lees el pensamiento, mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Y esto lo dijo esto hace miles de años. Por eso es que Él está accesible dentro de nosotros. Podemos hablarle en cualquier momento. No tenemos que ir a ningún lado para hablar con Él, para tener comunión, para buscarlo. No tenemos que tantear al aire para palparlo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. No tenemos que gritar, ¡Señor! No tenemos que hacer fuerza, concentrarnos. No, ya estás en Él. Descansa, relájate. No tienes que hacer nada. Ni siquiera tenés que abrir la boca ni mover la lengua. Podés hablar con Él directamente en tu mente. En nuestro interior, porque Él está allí. Y Él puede hablarnos a nosotros sin que ni siquiera nosotros nos demos cuenta. Uno cree que se me qué ocurrencia que tengo. Capaz que no es una ocurrencia. Dios te puede hablar con una intuición. Lo que pasa es que uno cuando es espiritual y se acostumbra a eso, cada vez sintoniza mejor. Mira lo que dice Hebreos 4, 12 y 13, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Mira dónde se mete, que generalmente la gente no sabe dónde empieza el alma y dónde termina, dónde empieza el espíritu, pero Él se mete allí, las coyunturas y los tuétanos. De ahí te habla Él, de adentro de tus tuétanos. ¿Sabes lo que es el tuétano? El caracú. El centro de los huesos. Dice que allí está. Y habla, la palabra de Dios está allí, adentro de los tuétanos. Y discierne los pensamientos. Y las intenciones. Todavía no lo dijiste. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está escrito ahí por Pablo. No había internet. Ahora yo puedo ilustrarlo, ¿verdad? Con el internet, con el televisor, con lo... Ahora, qué fácil. En la época de Pablo no había esas cosas para ilustrar. Pero ya lo sabía. Penetra hasta partir el alma, hasta entre el alma y el espíritu, la palabra de Dios. Las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Ahí está, y de allí habla. Y ves esa intención que tienes, es Él que te está queriendo guiar. Y aquí hay mucho para decir, pero es difícil explicar todas estas cosas, a menos que seamos muy espirituales. Y también en qué grado estamos, porque capaz que algunos de ustedes que entienden bien y otros que no entienden ni jota de lo que estoy diciendo, según dónde están. Pero por lo menos le abro el apetito para que empiece a buscar, a estudiar. ¿Ah? Él puede hablarnos desde nuestro interior, y generalmente esa es la forma normal de hablar. Las otras formas no son normales. Por eso es que Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos la mente de Cristo quiere decir que tenemos la mente de Cristo. Eso quiere decir. Lo que pasa es, ¿cómo? ¿Será posible? Sí, es posible. Pero, ¿cómo hay que hacer? Hay que concentrarse. No, ya está, ya la tenés. Y entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada. Hay que creer que tienes la mente de Cristo. Quizá el día que aprendas a andar en el Espíritu te vas a dar cuenta que ser tú mismo es ser Él, porque Él te está guiando. Según como tú lo creas. Pero nosotros creemos que no, que hay que entrar en el santuario, hay que ir a su presencia. Entonces todo eso te complica la existencia. Ay, hermano, dice, ¿cómo sabe uno cuándo es la voluntad del Señor? Ay, ay, ay, cuanto más lo pensás, más lejos estás, porque es demasiado cerca. Si Cristo está aquí y tú lo buscas por allá arriba, cuanto más alto vas, más lejos estás, si es que está acá. Si a veces nosotros, todas las complicaciones que hacemos, más nos alejan que nos acercan. Imagínate, tenemos que traer a uno de Norteamérica que sabe cómo traer la presencia. Saca la cuenta. Y si dirige uno que no sabe traer la presencia, decimos, hoy no sentí la presencia del Señor. Hermanos de mi alma, está en ti. Sientas, no sientas, Él está. Digo, yo no siento que acá están las ondas de la televisión. Si prendes el aparato, está. Lo que pasa es que cuando uno se guía por los sentimientos es muy peligroso. Supóngase que yo vengo acá, ¿hoy qué día es? ¿Hoy es miércoles o jueves? ¿Qué es hoy? ¿Miércoles? Bueno, y yo digo, hermanos de mi alma, vamos hoy a cantar que hoy es miércoles. Y empezamos, hoy es miércoles, hoy es miércoles, es miércoles, y la bomba y todo. Entonces todos cantamos, es miércoles, después que seguimos cantando así, miércoles, es miércoles, sí señor, hoy es miércoles, es miércoles, es miércoles, aleluya, miércoles, y miércoles. Y nos vamos a casa y decimos al marido, querido, qué culto que tuvimos, sentimos que hoy es miércoles. ¿Y qué si no lo sentís? Es miércoles lo mismo. Tú me dices, yo no sentí, pero yo sé que es miércoles, lo miré en el almanaque. ¿Me explico? ¿Me entiendes lo que quiero decir? Es como si yo voy de visita a su casa. Me voy a la casa de la hermana a visitarla. Ella no sabe que yo voy, pero yo voy y golpeo la puerta, pero no me contestan. Y yo golpeo otra vez y nadie abre, pero yo siento ruido adentro. Así que por ahí toco la puerta, está abierta y yo entro. Y ahí está la hermana limpiando su casa. Y yo entonces le quiero hablar. Le digo, hermana, estoy acá de visita. Usted se da cuenta que no me ve, no me oye, no me da y no me habla. Y usted se va para la cocina, yo la voy a la cocina. Usted se va para la pieza, yo voy para la pieza. Después se va a hacer la compra y yo la sigo al supermercado. Y yo todo el día atrás. Y usted vive como que no existo. Y voy al día siguiente otra vez, la misma cosa, ando de qué, nada. Y voy otra vez, y ahí entonces, toda la semana, y no me da nada de atención. Pero el domingo viene al culto y me ve acá y dice, hermano Juan Carlos, hermano Juan Carlos, hermano Juan Carlos. Pero hermano, estuve toda la semana en su casa y no me dijo ni ah. Y ahora tanto lío porque me ve acá en la iglesia. ¿Entiende lo que le quiero decir? Así hacemos con el Señor. Venimos acá. ¡Ah! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor! Y después, durante la semana, nada. Porque acá está la presencia. Acá está la orquesta y el órgano y eso. Pero el Señor. ¿Se da cuenta cómo a veces estamos muy equivocados y no nos damos cuenta? Como dijo Jacob, Dios estaba aquí y yo no lo sabía. A veces con nuestros sistemas estamos negando verdades grandes. La mente de Cristo. Esta debería ser la experiencia de los creyentes. Dice San Pablo, cosa que ojo no yo, esto es en 2 Corintios capítulo 2, versículo 9, sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y claro, uno lee esto y cree que esto es el cielo, ¿eh? Que Dios preparó allá arriba, cosa que uno vio, es lo que vamos a ver. No, no, dice acá, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Claro, porque las cosas de Dios son invisibles, no se ven. Cosa que ojo no vio, no he oído yo, ni siquiera se las imaginó, quiere decir. No han entrado al corazón del hombre, ni se las imaginó. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Qué lindo esto, le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y ojo, que yo no estoy hablando profundidades, yo soy un hermanito como usted, de acá. En vez de ser guatemalteco, soy argentino, pero no tengo la culpa, que yo nací allá, de Dios la culpa. Pero acá habla Pablo, dice, yo no estoy hablando de estas cosas profundas, pero Pablo dice que aún las cosas profundas, las profundidades de Dios, el Espíritu Santo quiere revelarnos. Lo leo otra vez, versículo 10. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre carnal no acepta las cosas del Espíritu porque le son locura, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, aunque él no es juzgado por nadie. Hermanos, Dios conoce nuestros pensamientos. Sabe lo que vamos a pedir antes que lo pidamos, que llegue a la boca. No se cae un pajarito. ¿Por qué el pajarito se cae y él lo sabe? Porque el pajarito se cae adentro de él. Le voy a decir lo que yo pienso. ¿Eh? Yo pienso que todo universo está dentro de la mente de Dios. Por eso él sabe todo. Cuando vuelo en el avión, yo vuelo en la mente de Dios, en el cerebro de Dios. En él vivimos, nos movemos y somos. No se cae un pájaro sin que él lo sepa. Y aún los cabellos de la cabeza, uno dice, ¡qué exageración! No es exageración, es realidad. Porque Dios es así de inmenso. Y no se cae un cabello sin que él esté consciente. ¡Qué cosa! Cuando usted se peina, vio que el peine que cae cabello. Y Dios dice, se te cayeron 345 pelos hoy. ¿Cómo sabe usted? Las galaxias que se ven, las estrellas, tienen cuerpos visibles. Los planetas, las lunas, los cometas, los meteoros. Pero el espacio invisible que los contiene, aunque no hay nada, también es Dios. Visible e invisible. Él creó todas las cosas. Es Dios mismo. Pero Él no está solamente en el espacio, sino que Él está dentro mismo de los planetas también, y de las estrellas y de los soles. Ahora, a nosotros, pobre Dios, mire lo que hace este Dios, pobre Dios. Para podernos comunicarse, se aparece a veces como cosa. A Moisés se le apareció como un ángel, ¿eh? A Abraham como tres varones que pasaron el día en su casa y comieron con él en el camino a Sodoma y Gomorra. A veces cuando la Biblia dice que Dios se apareció, ¿Es en forma de ángeles? ¿O son ángeles embajadores de Dios que llevan un mensaje? Y aún para ver los ángeles hay que tener un discernimiento. Otras veces Dios no se aparece, pero se comunica con una voz audible, como a Samuel, Samuel, ¿no? Otras es un resplandor encandilador, como a Saulo de Tarso, se le aparece un resplandor. Otras con visiones, con sueños, pone ideas en la mente, intuiciones en el corazón, pensamientos, en la conciencia, él habla. Él no tiene limitaciones para conectarse con nosotros, porque estamos en él y él en nosotros, para hablarnos y hacernos saber cosas. Porque es soberano, él hace como él no está atado a ninguna regla. Él es el que hace las reglas, porque es el soberano, y las hace según las circunstancias. Entonces, él sabe hasta dónde nosotros podemos y hasta dónde no podemos. Hermanos de mi alma, ser espiritual es poder estar en continuo contacto con él. Eso es andar en el Espíritu, ser guiado. Y no es tan difícil. También porque es así Dios, mire qué paz. Como Él es así, veo cuando uno habla de la justicia de Dios, dice, Dios es justo. Y algunos dicen, qué miedo. No, no hay que tener miedo. Yo no tengo miedo a la justicia de Dios. Justamente lo que me da mi paz es que Dios es justo. Él acerca de mi vida sabe todo. Él sabe lo que puedo y lo que no puedo. Quizá ustedes no van, si supieran alguna cosa que yo hago, no me entenderían, me juzgarían y me condenarían. Pero Él que sabe. Él sabe cómo es un chico que tiene Down syndrome. Síndrome de Down, Él sabe. Él sabe cómo es una persona que tiene un gene del padre, del temperamento. Él sabe. Él te comprende. Él sabe lo que siente un homosexual. Nosotros no. Él sabe. Así que tú no juzgues tanto cuando en aquel día dice que Él va a juzgar al mundo con justicia. Él sabe hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Por eso yo tengo tranquilidad. Porque Él es justo. Y es un justo que sabe. Mire los juicios como son. Los juicios como son, tiene que ir el abogado defensor, el abogado acusador, y está allí el jurado que tiene que... Y ahí están días y días, a ver, para descubrir si es culpable o no. Dios no necesita ni jurado, ni acusador, Él lo sabe todo. Y también sabe si has confiado en Jesús, y sabes cuánto lo entendiste Jesús. Usted habla de la salvación, que es así, ¿qué sabe usted? Usted sabe que algunos predicadores que no saben predicar, y pobre gente la que lo escuchan a él, si fuera por él no se convierten nunca, porque muchos ni saben explicar la salvación. Pero la persona acepta lo que dijo esa persona. Dios sabe lo que aceptó esa persona. Porque si Dios va a juzgar según la teología, según, vaya a saber qué predicador le tocó. Si le tocó un pentecostal, es de una manera, le tocó un bautista, es de otra manera, le tocó un presbiteriano, le tocó un cura, es de otra manera. Menos mal que Dios es justo y que sabe todo. Yo confío en la justicia, Él sabe hasta dónde podemos, y hasta Él sabe nuestras debilidades, sabe el poder de las tentaciones, si realmente cedimos porque queríamos ceder o si cedimos porque no pudimos aguantar. Él sabe la gracia que Él nos da, las circunstancias que atenúan o agravan la culpa. Él sabe todo y conoce nuestras conciencias para tener en cuenta nuestra ignorancia o conocimiento. No tengamos temor a su soberanía, a su justicia. Él es justo, omnisciente y amoroso, y precisamente en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Como Él lo sabe todo, no tenga ningún miedo cuando lo va a enfrentar. Dice, Señor, quiero explicarte. Ya sé. ¿Qué le vas a explicar? Señor, ¿viste que quieres que te explique? No, ya sé, no me expliques. Yo te quiero, yo sé. O andate al infierno, porque yo sé. Mire lo que dice, qué interesante que es este texto en Efesios 3:10. Ay, yo lo tengo acá. ¿Cómo? Alguno que lo lea, por favor. Efesios 3:10. A ver, vos que lees fuerte, 3:10. De acuerdo con el propósito eterno, ¿cómo dice? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien. Mire usted, hermanos, Él nos hizo con un propósito. Acá está diciendo parte, ¿no? Dice, nos hizo para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y autoridades en los lugares celestiales, de acuerdo con el propósito eterno que Él tenía en Cristo Jesús nuestro Señor. Mire, este es un versículo muy interesante, pero dice que Dios nos creó, nos hizo así como somos, para, por medio de nosotros, demostrarle a los principados y autoridades, son los ángeles, será tanto buenos como malos, a todos, para mostrarles la sabiduría multiforme de Dios. Y eso se lo propuso en la eternidad. Así que nosotros somos parte de un plan que Dios quiere con nosotros demostrar su carácter, demostrar su amor, demostrar su naturaleza verdadera. Y nos creó a nosotros para mostrar su multiforme sabiduría. Pero claro, la ley de los hombres, las religiones humanas, tanto la de la ley de Moisés, inclusive la de Moisés, como la ley como el código de Unamuni, como el código de Hammurabi, todas las religiones se basan en que si te portas bien te vas al cielo, te portas mal te vas al infierno. ¿Ah? Ya está. Entonces me dijo un musulmán, mi religión me dice a mí que yo si me porto bien me voy al cielo, si me porto mal me voy al infierno. Y dice, pero todos nos portamos mal, ¿quién se porta bien? Así que nos vamos todos al infierno, dice. Bueno, en realidad tiene razón este musulmán. Pero aquí aparece Dios diciéndonos que Él nos creó para mostrar algo que nadie sabe, ninguna religión, que se llama la gracia. La gracia. Que Dios no es así como ellos dicen. ¿Te portas bien? No, Dios es un padre. El padre dice al hijo, aunque no se lo diga, pero el padre dice, te portas bien, te quiero. Te portas mal, te quiero igual. Con tristeza, con angustia, pero te quiero. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la palabra Padre no figura para Dios. Como en el Nuevo Testamento. Es Jehová, es el Dios de los ejércitos, el Dios de esto. Pero es Jesús que nos dijo, oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. En el Nuevo Testamento Dios se revela como Padre. ¿Qué es un Padre? Uno que ama a sus hijos. No solamente que Dios nos ama y no solamente que nos perdona, sino que Dios también nos corrige. Dice que Dios disciplina a sus hijos. Y al disciplinarlo está demostrando que son hijos. Así dice, no te asustes cuando Dios te disciplina, porque si te da una fuerte, quiere decir que sos hijo. Gracias por la paliza, Señor. Lo que quiero decir, que había un misterio escondido, que es el misterio de la gracia. Uno que ama, aunque no te lo merezcas. Tú sabes lo que dice gracia, porque te los pastores esto, lo han dicho. Gracia es un amor inmerecido. ¿Lo habías oído eso? Bueno, nadie lo conocía porque todos los dioses, tanto el de Moisés como el de los otros pueblos, eran dioses que era ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, vida por vida. Pero aparece Jesús y dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, y aparece una revelación de un misterio que estaba escondido desde los siglos. Y Dios nos creó para mostrar esa parte de su naturaleza. Por eso es que nos creó así tan fallutos, tan débiles. Porque si usted quiere mostrar su gracia, y la gracia es favor inmerecido, ¿qué necesita para mostrar su gracia? Una raza inmerecedora. Con eso va a mostrar su gracia. Y nosotros le ayudamos bastante a Dios para mostrar su gracia. Es decir, que nos creó, y dice, lo dice clarito Efesios, dice que Él nos creó para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su amor para con nosotros en Cristo Jesús. Él tenía un propósito con nosotros. Aún esta debilidad que tenemos tiene un fin. Es para que Dios muestre esa gracia. Por eso es que a Pablo a veces lo criticaban. Decían que hagamos males para que no vengan bienes, o seguiremos pecando para que la gracia crezca. Porque en realidad a veces daría la idea que es así, pero no es así. Porque en la gracia de Jesús, cuando venimos a Él, no solamente hay perdón, hay también una vida nueva que nos capacita para vivir como a Él le agrada. Y según nuestra dedicación y según nuestra fe, podemos vivir mejor que los que viven en el mundo. Y si no perfectos del todo, por lo menos un poquitito mejor. Pero en este pasaje dice que ese misterio, esa sabiduría que Dios se produce en los siglos, Dios lo va a mostrar a todos, al reino espiritual, que es mucho más grande y más importante que el que se ve. De ángeles, principados, potestades, principados superiores, todo eso lo va a mostrar su gracia, la va a mostrar a través de la iglesia. Y qué lindo este texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y autoridades en los lugares celestiales, de acuerdo al propósito que Él llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y eso tiene que ayudarnos en la espiritualidad, porque uno de los problemas grandes que tenemos en la espiritualidad es que nos creemos indignos, ¿verdad? El Dios viene a decirte, ¿qué te va a escuchar Dios a vos? Pedí al pastor que ore, a él lo escucha, pero a vos no te va a escuchar. Y el pastor le dice lo mismo, ¿qué te va a escuchar a vos? Si tu Señor hablara. Pero uno tiene que saber, hermanos, que fuimos escogidos por Dios con un propósito, y que así como somos de faltos a veces, podemos tener comunión con Él. Y cuanto más comunión tenemos, más va a ser nuestra santidad. Porque cuando uno ama, es fácil servirlo y agradarle. Nos hizo para demostrar en todo el reino espiritual su verdadero carácter de amor y gracia. Él sabe que somos polvo, Él nos hizo, nos conoce, nos comprende. Y como es justo, tendrá en cuenta nuestra capacidad e incapacidad. La gracia es lógica, es como nosotros con nuestros hijos. Sabemos cómo son y los aceptamos como son. A esto dice, pero a él le perdonaste más que a mí. Porque el otro es más pavote, por eso. Ya sabemos, los padres sabemos que este chico no es como el otro, ¿eh? Y uno va a la escuela y saca 10, el otro siempre saca la más baja. Son diferentes. Bueno, este va a ser, como dijo aquel padre, y yo tengo, dice, 3 hijos. Dice, uno, dice, es muy, muy, muy inteligente. Dice, lo mandé a estudiar en la escuela de economía para que sea un doctor en ciencias económicas. Al otro, dice, es más, no es tan inteligente, pero entonces estudió medicina porque le gusta eso. Y este otro es un poquito medio atrasadito, lo mandé al seminario, dice, para que estudie de pastor. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno. Aleluya, ¿no? Nosotros, hermanos, nacimos pecadores, así lo dijo Calvino. Que el ser humano es, como dice el primer punto, a ver, los calvinistas de acá, total depravación. Depravación total. Totalmente que no tienen, están muertos en pecados. ¿Ah? Nacimos pecadores sin causa en nosotros, porque un momentito. Yo no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador. Yo nací pecador. Dígame una cosa, ¿usted no lo ven los chicos? ¿Quién les enseña a los chicos a portarse mal? ¿Quién les enseña a desobedecer? ¿Quién les enseña a mentir? ¿Hay una escuela especial para que los chicos vayan y les enseñen a portarse mal, a mentir y a desobedecer? ¿Hay una escuela? ¿Hay un padre que dice, nene, por favor, desobedeceme? No seas así tan bueno. No, ya nacemos. Lo primero que el chico aprende es decir, no, no, no quiero. ¿Ah, de dónde lo sacó eso? Lo tiene adentro. ¡Esto es mío! Lo tiene adentro, egoísta. No es que uno nace bueno y después se hace malo. No, es al revés. Uno nace malo y después o se hace un poco mejor o se hace peor. Es por eso que nos hacía falta un salvador. Si uno pudiera salvar a sí mismo, no pediría un salvador. Uno sería su propio salvador. Así que nosotros somos, nacimos pecadores. Es lo que le llama a la Iglesia Católica el pecado original. Y los protestantes, pecado inherente, que es lo mismo. Entonces, nacimos con una naturaleza pecaminosa por causa de Adán. Por eso es que nosotros, sin causa en nosotros, fuimos declarados pecadores. Usted leyó el capítulo 5 de Romanos que dice que por causa de Adán todos nacemos pecadores. Pero por causa de Cristo todos somos justificados. Y aquí viene una justicia de la gracia. Si yo sin causa en mí fui declarado pecador, es muy lógico que sin causa en mí sea declarado justo. ¿Está claro eso? Lo repito de otra manera. Si yo, por causa de Adán, fui declarado pecador, es justo que ahora por causa de Cristo sea declarado justo. Ahora dijeron amén, ¿ah? Pero claro, usted nació pecador sin culpa suya. Usted no dijo, quiero nacer pecador. No, usted nació y se dio cuenta que era un pecador. Por eso es que predicamos la salvación para todos, porque todos son nacidos pecadores. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice Pablo, todos. Ahora viene Cristo y Él hace la salvación. Él muere en la cruz. Él dice que nos va a llenar de Él mismo, de su Espíritu Santo. Él, así como sin causa en mí llegué a ser un pecador, ahora sin causa en mí, por la gracia, yo soy declarado santo por Jesucristo. ¡Qué interesante! Porque Él es omnipotente, puede hacer todo lo que desea, sin ninguna limitación. Él es un solo Dios. Claro que Él puede desdoblarse en dos, tres, como Él quiere. Y aquí voy a decirles algo muy, muy interesante que nos va a ayudar a entender mejor las cosas. Él puede desdoblarse. Y yo digo esto porque yo soy un trinitario, porque soy reformado, así que la doctrina mía es la doctrina reformada. Ustedes se habrán dado cuenta ya por muchas cosas que dije. Y los reformados creemos en la Santísima Trinidad, igual que los católicos, que son tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Pero a veces así uno dice, ¿cómo es esto? Cuando usted lee el credo de Atanasio, ¿no?, que explica la Trinidad, es muy interesante cómo él dice que son uno, pero son tres, pero son verdaderos tres, pero son verdaderos uno. Y al fin y al cabo, lo que él dice, no dice nada, porque dice que son tres, pero que son uno. Bueno, y hay que creerlo. Y si el que no cree esto, se va al infierno, dice Atanasio. Así que lo creo, ya está. Pero cuando uno piensa, yo veo en el Apocalipsis que dice, y del trono salían relámpagos y estruendos, y delante del trono ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Hay siete acá. ¿Y tres? ¿Ah? ¿Cuánto me queda? ¿Uno? Uno. Siete y tres son diez. Entonces, ¿cuántos son? Voy a explicar un poquito esto, pero ya les dije que yo soy trinitario. La Trinidad no es algo complicado para mí. Porque Él es omnipotente y soberano y hace y deshace como quiere. Nada es imposible para Él. Eso no es ningún misterio. A nosotros nos reveló en el Antiguo Testamento como uno, un solo Dios. En el, así lo entendieron los hebreos y los musulmanes. En el nuevo se reveló como Jesús y como el Espíritu Santo, como el Hijo y el Espíritu Santo. Quizás en nuestros planetas se revela como uno solo, o como cuatro, como ocho, qué sé yo. Él es omnipotente y soberano. Él hace como Él quiere. Esto no debería ser ningún misterio. El hecho de que Él es omnipotente y soberano lo explica todo. Él hace lo que quiere. Él lo cubre todo, lo permea todo. Pero se aparece a veces en diferentes formas. Dígame, este Dios que lo cubre todo y permea todo, ¿cómo hace para hablarnos sin que nos mate? Sin que... apareciéndose en alguna persona, y al volver, porque se me fue el tiempo, le voy a explicar qué es un antropomorfismo. Que eso es muy importante saberlo para entender un poco estas cosas más profundas.